Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Commune Arts con el tema Don't Leave Me This Way y el tema que acaba de finalizar Small Town Boy con Bronski Beat. El vocalista Jimmy Somerville, que hizo parte de esas dos bandas británicas de los años 80. 9 de la mañana, 23 minutos. A las 10 viene Tavo Roldán para presentar Maratones de Música. Hoy preguntas y respuestas. Vamos a registrar algunos números 1 de Inglaterra del pasado en una fecha como esta, 29 de octubre. 29 de octubre del año 1994. El británico vocalista de rap y de reggae, Pato Banton, acompañado de Robin y Ali Campbell de los UB40, comienza un reinado de 4 semanas en el primer lugar de listas inglesas con esta canción, una versión original del año 1968, escrita por Eddie Grant. Baby Come Back. Número 1. El 29 de octubre del año 1994 en listas británicas. Muy buena esta canción. ¿No les parece? Contagioso el ritmo reggae de Pato Banton con los integrantes de UB40. En una fecha como esta, pero del año 2000, las Spice Girls alcanzan el primer lugar en Inglaterra con el sencillo Holler. Con esta canción, las Spice Girls en el año 2000 alcanzarían el honor de ser únicamente uno de los 4 actos en lograr 9 canciones en el primer lugar del listado británico. En una fecha como esta también, pero antes, años antes, en el año 1988, la vocalista Enya comienza un reinado de 3 semanas en el primer lugar del listado británico con el sencillo Orinoco Flow. Enya, una cantante que hizo parte inicialmente de una banda británica llamada Clannad, se especializó en música céltica y en New Age y alcanzó el 29 de octubre del año 1988 el primer lugar en Inglaterra con Orinoco Flow, Sail Away. Estas son las mañanas, Veracruz. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz.